a los pies de un frondoso bosque, las mejores vistas sobre la campiña, la mayor concentración de patrimonio, el mayor legado de nuestra historia, casco antiguo de Jaén, un lugar para disfrutar, un lugar para vivir. Es un mensaje de la Asociación Juventa, patrocinado por el Plan Urbano del Ayuntamiento de Jaén.